en polla. Y lo segundo, que yo soy mejor que tú. Esto está comprobado, yeah. Cuando la prudencia es cobardía y no marchar delante es ir detrás. Si la fortaleza es cartón piedra, si desorden es la libertad de los justos que buscan en el circo aquel aburrimiento de la paz. Mírame a los ojos, déjame tus manos, somos aprendices del error. Fuera de este círculo, ya no hay nada válido, solo normas de equivocación. Ah, verano, por fin. Qué bien se está en la playa. Que lo digáis, eso es una mierda que nosotros tengamos que estar en el hospital. Coño, es verdad, pero se puede saber qué hacemos en el hospital. ¿No te acuerdas? Virus mortal en el estudio, si no ha pasado ni un mes desde que se acabó la temporada. Sí, es verdad, pero estamos aquí, no vamos a poder hacer el especial de verano. ¿Qué? Estaba preparando el guión para un especial de verano ahí en las cayolitas de Bob. Pues vas listo, de aquí no nos podemos mover hasta por lo menos el 10 de septiembre. Pero el programa, nuestro fan... Doctor, hay uno entre nosotros con problemas ilusorios y delirios de grandeza. Va, bueno, tranquilo, Randy, déjame a mí, que eso del programa lo soluciono yo. ¿A quién llamas? A unas personas que hagan el programa por nosotros. Oye, pues no es mala idea. Pero serán profesionales entrenados, ¿no? No vas a dejar tus normas en malas manos. No, por favor, ¿por qué me tomas? Son locutores de nivel, lobos de la radio, auténticas máquinas del humor. Es sábado por la tarde en Madrid y esto es Normas de Equivocación, especial verano, con el becario universal, que soy yo. Dora la provocadora. Dora de bitch, stupid man, que eres gilipollas, vamos. Fermil98. Hola, amigos. Y Rockin' Rocker. Bienvenidos todos rockeros a la hora del rock. Y en el programa de hoy os traeremos las noticias que nos hemos encontrado antes en el periódico. Hablaremos, no sé, de cosas veraniegas y si nos quedamos cortos, pues no sé, haremos más cosas, ¿no? Si queréis, claro. No me miréis así, me da miedo que la gente me mire. Estos nombres de equivocación son Summer Style. A ir a la televisión a contar la verdad. Sí. ¿Es un caso que interesa? Sí. ¿Vamos a emitirlo? Claro que no. ¿Por qué? ¿Porque no cuenta la verdad? No, porque va a contar la verdad. Y por eso no vamos a emitirlo. Y cuanta más verdad cuente, peor resultará. Bueno, pues empezamos con las noticias, ¿no? Será si a mí se me pone la punta al nabo. If it puts myself in the point of the neighbor. Sí, venga, a ver, que alguien diga una noticia o algo. Esto no es un orden, ¿eh? Es una sugerencia. Solo si alguien quiere dar una noticia puede hacerlo. Yo no mando a nadie. ¡Hablemos de mano, what! ¿Y cómo crees que estará marchando el especial? Seguro que va bien, hombre, no te preocupes. No sé, es que no me termino. Sí, hombre, mira, para distraerte podemos hablar de algo. Mira, podemos entrar en Twitter y ver las noticias que van a marcar históricamente este verano. Ah, te refieres a la anticipada emisión de Camps. A las polémicas declaraciones de Obama. A los trágicos sucesos de Noruega. Mira, no soy un Superman, soy un hombre muy sencillo que te... Sí, bueno, me refiero a eso porque me he enterado de todo, ¿eh? No lo podéis poner en duda. Y también, ¡ah! Improvisamos ya por fin de Superman. Es que Superman caca. Ha sido tres páginas de guión, ¿eh? Superman caca. Superman caca. O sea, ha sido de guión, hombre. Lo primero que decimos de la nueva temporada es Superman caca. Improvisado, sí, Superman caca. Por el lado bueno, por arriba del todo, ¿no? Que ha, bueno, Superman ha sufrido los caca. Estragos del nuevo universo DC, porque hay un nuevo universo DC, por lo visto. Maravilloso. Como si fuera muy bueno también, queríamos uno nuevo. Sí, sí, sí. Más particularmente, una nueva realidad en la que se va contra sus aventuras nuevas. Nuevas, todas nuevas. Superman Ultimate. Y en la que nunca estuvo casado con Lois Lane. Han hecho un poco lo que hicieron con Spider-Man en Marvel. Ahora han hecho... Como DC, vale. DC copia todo lo de Marvel. Esta copia también lo malo, incluso. Es más, Lois Lane se va a liar con un musculoso rubio que se llama Jonathan Carroll. Fascinante. Como Lewis. Sí, ¿verdad? Referencia cultural. La razón que han dado desde DC para renumerar a Superman desde el número uno y separar a la pareja es que Superman, a ver. Es uno de los superhéroes más grandes del mundo. Sí. Entonces, no está tan gordo para ser tan grande, ¿no? Está cachas. ¡Chiste! Y como es uno de los más grandes, pues no puede tenerlo todo. Claro. Es la razón que han dado. Claro, superpoder, supervisión y encima novia. Pues no puede ser todo. No puede tú imagínate la reunión de DC. Superman no puede tenerlo todo. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué es grande? Para es como Bob, es grande y lo tiene todo. Menos pelo. Menos novia. ¿Qué? ¡Ah, déjame todos! Además, el héroe va a tener a partir de ahora un cambio de vestuario que va a eliminar su ropa interior roja. Maravilloso. Uh-huh. Así que ya tiene que estar, sí. Oler eso. Vas. Bien. ¡Ah, porque era la misma de otoño! Eso sigue leyendo. Y dejará todo el traje, va a dejar todo el traje en azul con la mítica capa que sea ya, pues no va a ¿será también azul? Será roja como la... Es que me gustaría que fuera todo azul. Eso es, sí, ¿verdad? Sería feo. Superman pitufo. Y claro, no será el único superhéroe que sufrirá cambios radicales en su vida sin motivo aparente. Ah. Tanto Marvel como DC creen haber encontrado un filón y no será fácil que piensen lo contrario. De hecho, ahora podemos ver un par de extractos de las nuevas aventuras de Batman y Spider-Man, que obviamente es novedades imprevisibles. ¡Rápido, tía! ¡Mete toda la pasta en el camión antes de que nos atrape! ¡Eso intento, maldita sea! ¡Oh, no! ¡Es él! ¡Hola, guapos! ¿Qué hay? ¿Habéis sido malo? ¿Necesitáis unos azotes en el culete? ¡Oh, no! ¡Es Batman, el señor de la luz y los colores! ¡Uy, uy, uy! ¡No os portéis malo! ¡Se lo diré a papá y a mamá! ¡Tomaba cachete por malo! ¿Pero por qué nadie mataría a los padres de este tío cuando tuvo la ocasión? ¡Qué alegre es la vida! ¡Soy Batman Arcoiris! ¡Y ahora que paraos bucaneos porque os voy a meter en la cárcel! ¡Es la Batcárcel de la Moon! ¡No! Vaya, este nuevo traje azul fosforito es genial. Supongo que aún tengo tiempo para balancearme por la ciudad de Nueva York antes de que el Doctor Octopus le dé por volver a las andadas y además... Peter, vas a llegar tarde a casa. Lo digo porque tengo la cena en el horno. Pero Mary Jane, ¿qué haces volando? Eso es una historia para otro momento, Peter. Pero tiene que ver con una mosca radiactiva de cuando estábamos en el instituto. Peter, que a ver si vienes a ver a tu tía, que desde que murió por decimoquinta vez, siente así como un sarpullido en el cuello. Tío, ven, pero estás vivo, ¿y desde cuándo formas parte de los Cuatro Fantásticos? ¡Parker, estás despedido! Yo era Jameson, pero ¿desde cuándo puede usted convertirse en Hulk? Oye, Peter, tengo que confesarte algo. No soy tu novia, soy tu tía May. Y yo no soy realmente tu tío, soy Galactus, y lo he sido siempre. ¿Pero qué está pasando aquí? Y yo no soy Jonah Jameson convertido en Hulk, ¡soy el dinosaurio diabólico! ¿Cuál es que estás pasando un poco con esto de querer sorprender al lector, no? A callar, Peter. Y ponte ese traje amarillo limón, que hay que vender más juguetes de edición limitada. ¡Vamos, vamos! ¡Miradme, me he convertido en un caballo! Y de personajes caídos en desgracia a compañías que caen en picado. Qué bonita la música. Las coletillas de noticias siguen, las seguimos en la nueva temporada. Sí. Qué bonita la música de Pokémon, me está cayendo una lagrimita. Está llorando la música. Es sudor en realidad, porque hace un calor en el estudio. Fascinante. En el hospital. En el hospital. Hospital Carcoma. Hablamos de las novedades de Nintendo para esta próxima temporada. Y es que es la primera vez en la historia que la compañía tiene pérdidas por culpa de las bajas ventas de Nintendo 3DS. Que aquí los ha comprado uno de nosotros. Sí, no diremos quién. ¿Será el Pardillo? Solo se llama Randy. No diremos quién. ¿Y el Pardillo? ¿Qué si se ve 3D, muy bonito, sí, 3D, y 3D. Claro, y además cuesta mucho dinero, pero es muy bonita. Bueno, cuesta mucho, pero han decidido bajarla de precio súbitamente, con lo cual tendrías que haber esperado. Y tiene un juego, además, bueno, no te digo más. ¡Ey, qué bien, uno! Sí, además es un Nintendo 64. Sí. Además, la web Amazon dejó de vender la consola durante unas horas por las numerosas quejas de clientes que se la compraron y la encontraron defectuosa. ¡Es que se ve en 3D! ¡Es que no me gusta! No se ve cómo tiene que verse. Por si esto fuera poco, el presidente de la compañía, Shigeru Miyamoto, afirma que su objetivo en la futura consola Wii U... ¿Esto es la música de Pokémon? Sí. Ah, mola. Versión es más Bros Brawl. Lo ha dicho antes. Ya, o sea, pero es que no me estaba sonando. Me ignoras cuando hablo. ¿Quién es tú? Bueno, su objetivo en la futura consola Wii U, que está recibiendo palos por todas partes, cuando hasta hace dos semanas la gente no sabía ni que existía. Sí, pero joder. O sea, solo por el nombre Wii U. Nadie les dijo. Un poquito feo el nombre de Wii U. Solo por la campaña de promoción. El mando de Wii U, el mando de Wii U y la Wii U, ¿a qué le importa? Bueno. Mira estos 5 segundos de un nuevo Zelda, que en realidad es una demo. Un nuevo pues, no, es el de 64 otra vez. no voy a hacer Ocarina of Time otra vez. El objetivo no era conseguir el mejor online, ya que dicen es algo aún innecesario. Claro, sí, pues nadie quiere ni que se estuviera forrando. ¿Qué es internet? Nadie quiere internet, nadie quiere conectividad. Y no contento con eso, Miyamoto comenta también que los gráficos de Wii U no superarán las próximas consolas que aparezcan en el mercado. De hecho, está vendiendo la consola. De hecho, la Wii U va a ser como un telesketch. Si os fijáis, el mando es de hecho bastante parecido y los gráficos yo creo que van a ser similares, ¿no? Vamos, que va a tener unos gráficos en comparación malillos y eso, y un verano cargado de malas noticias para Nintendo, compañeros. Y para opinar sobre estos infortunios, tenemos aquí... En el hospital. Sí, en el hospital, ¿qué pasa? Nada, nada. Vale, pues tenemos aquí al recientemente nombrado representante de Nintendo. Hola, amiguitos. Usted es el representante de Nintendo, pero es un mono estúpido con una gorra. De hecho, no es usted. ¿Usted es? Sí, sí, soy Diddy Kong, el mejor personaje de la historia de Nintendo. Resulta que la compañía ha pensado que la mejor estrategia para solventar estos errorcitos era coger como representante a alguien con carisma y que representara bien a Nintendo hoy en día. Y claro, pues, me cogieron a mí, que tengo pues una gorra súper carismática, ¿no? Y tampoco voy a hacer porque Miyamoto, al fin y al cabo. Eso también es verdad, pero ¿no podrían haber cogido por lo menos a Donkey, el que mola? Oh. Bueno, señor mono, digo, señor Kong, cuéntenos, ¿cómo es posible que la propia compañía boicotea la salida de Wii U? Vale que ninguno tengamos esperanza en la consola en cuestión, pero... Yo no he hecho nada, amigo, me miren. Ahí me tienen con mi amiguito Donkey, metido en una jaula todo el día y ala, todos preocupados por Mario. Él viene en el chalet de dos pisos con piscina y nosotros en una jaula, ¿no? ¡No es injusto! No nos cuente su vida. Es el representante. Algo sabrá de los problemas que Nintendo ha tenido este verano. Por ejemplo, ¿qué opina de que Amazon haya retirado la 3DS y la pérdida de ventas potenciales que acarreará? ¿Y eso qué importa? La 3DS no tiene un juego de los con, entonces no tiene carisma. Solo Zelda y Links, que viven en sus chalets de dos pisos con piscina y nosotros alimentándonos de los restos de mi amiguita Dixie, que está putrebando. Oiga, que no nos importa. ¿Has visto algo más aparte de quejarse? Bueno, claro. Mire, aquí tengo precisamente el prototipo de Wii U que presentaba Nintendo y va solucionando estos problemas, mire. Pero si es un plátano. No les gusta, yo me lo paso muy bien con mi platanito. Si es que la gente se queja de vicio y además, mire, he tenido otra idea genial. En la línea de Nintendo de ahora, supongo. La 3DS no está vendiendo todo lo que tiene que vender por una simple razón. Le falta otra pantallita. Arriesgado, pero quizá... Una pantallita en la que salga yo todo el rato dando ánimos al jugador y poniéndome y quitándome mi carismática gorrita. Mire, mire, gorra puesta, gorra quitadita. Gorra puesta, gorra quitadita. Gorra puesta, es hipnótico. Gorra quitadita. Bueno, señor Kong, ya le llamaremos eso, ¿eh? Venga, adiós. Ay, ¿me puede estar su temporada? Sí, aunque se entera a Donkey a lo mejor no le gusta. Una vez que me pasé en lo que digo en Country Return sin él y le pego una palicita y luego... Anda, me mira, mira, mira aquí, un plátano. ¡Fuera, corre, corre, corre! ¡Fuera, fuera, fuera! ¿Dónde, dónde? Hoy es un día que jamás podré olvidar. La gente se arrodilla y mira. Hoy es mi funeral. Y de personajes a los que deberíamos enterrar a entierros. Sí, por favor, que me duele la voz ya después. Y que tú fueras Didi. No. Didi es un mono carismático. Me ha pegado, carismático, entre comillas. Me ha pegado en la garganta. Me ha pagado. Al salir. Hablamos de una funeraria de Benalmádena que sortea un entierro gratis. ¡Bien! Con todos los gastos pagados, como lápida, entierro, cura o banquete incluidos. ¡Banquete! ¡Se ha muerto! ¡Se ha muerto! ¡Se ha muerto! Valorado en más de 2.700 euros. Tampoco es tanto para un banquete. O sea, para un banquete. Es que hay un funeral también por ahí. Para un entierro. El ataúd será como de madera un poco cutre, así de polispan y eso. Fascinante. La persona ganadora podrá regalarle este premio a algún familiar o bien esperar a canjearlo hasta su propia muerte. Ah, eso está bien. Ya son más de 450 personas. Oye, una duda. ¿Y si quiero ver la funeraria antes de que te mueras, qué pasa? Pues te jodas. Pues mala suerte. Ah, vaya. Que ya son más de 450 personas las que están inscritas en el concurso. ¿Qué? Todas ellas cumpliendo un único requisito. Qué macabra, ¿eh? Tener más de 55 años. ¡Como nosotros, chicos! ¡Vamos a concursar! ¡Me voy a Benalmádena! ¡Hasta luego! Bueno, aunque eso de la edad se han saltado un poco a la torera, ¿eh? Y es que, aunque aún no haya salido a luz el ganador, tenemos con nosotros en exclusiva la grabación del concurso y lo que lo descubriremos en primicia. Muy buenas tardes y bienvenidos a La Muerte de Tus Sueños. En el programa de hoy el premio será un funeral con el que todos soñamos. Una tarta para todos los invitados, una ayuda que llore en lugar de tu sosa mujer actual. Nosotros nos encargaremos de todo, tú solo preocúpate de morir. Y para ello contamos entre nosotros con dos participantes. La primera tiene 75 años y viene de la propia Benalmádena. ¡Hola, Encarna! Ay, hijo, tengo un par de cánceres terminales. Me queda menos de una semana, así que a ver si me toca la cosa esta. Así me gusta, Encarna, que estés animada a participar. participar en nuestro concurso. Y aquí viene nuestro segundo concursante de 17 años y proveniente de Mata las Cañas. Él es el Johnny. ¿Qué pasa, Tron? Yo si gano le voy a dar el regalo a mi viejo, a ver si pilla la indirecta. Además hoy es su cumpleaños, así me ahorro el regalo y invierto en su futuro, ¿sabes? Además la ilusión que le va a hacer que le haga el regalo, ¿sabes? Pues con este ánimo empieza la muerte de tus sueños. La primera prueba se llama Dolor de Amor y consiste en ver quién es capaz de aguantar más tiempo con un puñal clavado en el corazón. ¿Concursantes preparados? ¡Sí! ¿Puñales preparados? ¡Allá vamos! Parece que nuestros concursantes no están dispuestos a rendirse y no se quieren ir a la tumba. Mucho ánimo, chicos, y es que ambos habéis superado la prueba. Quiero morirme. Y aquí el concursante motiva, la verdad encarna, pues espero que sigas con ese ánimo victorioso para nuestra segunda prueba, la favorita del público. ¡Disparos a gogó! Esta prueba consistirá en ver quién es capaz de aguantar más tiros de metralleta sin morir. ¿Estáis listos? Sí. Vaya, vaya, vaya, amigo. Parece que tenemos un ganador. ¿Encarna? ¿Encarna, estás ahí? Parece que no, así que tiraremos su cuerpo al vertedero. Y mientras tanto, Johnny, ¡eres nuestro ganador! ¡Gracias! ¡Felicidades! Has ganado un funeral con todos los gastos pagados. Ahora puedes pensártelo mejor. ¿Vas a regalárselo a tu padre como habías prometido? Yo, papá, es para ti. A ver si te mueres ya. Parece que nuestro concursante Johnny debería haberse guardado el funeral para él mismo, ¿verdad? Y hasta aquí la muerte de tus sueños. Pero no se olviden de que ustedes y yo tenemos una cita en nuestro concurso. ¡Aborta como puedas! ¿Quieres ganar un aborto con todos los gastos pagados? No esperes más y participa con nosotros en pruebas como patadas a la tripa o sácatelo con un cúter. No pierdas esta oportunidad. Y de funerales a futuras famosas muertas. ¡Ole! ¡Qué bien helado! ¿De quién estaremos hablando? ¿De Amy? No, señor. No, esa ya está. Esa es pasada, muerta. ¡Qué macabro! Hablamos ahora de la actriz Lindsay Lohan. Maravilloso. Que ha declarado ante un juez que no puede pagar un abogado porque no tiene dinero. Claro, pobrecita. Las estrellas hace que tiene. ¿Hace cuánto que hace una película buena? Mucho. Chicas malas. Chicas malas. Chicas malas, es verdad. ¿Ah, sí? No sé, no lo he visto. Es más, en los últimos días ha recibido una demanda por no poder permitirse el psicólogo que le ordenó la Corte de California para cumplir su libertad condicional y otra de Stephen Clark. ¿De Stephen Clark? ¿De Stephen? ¿De Stevie? ¿Steve? Amigo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha hecho Steve? ¿Qué ha hecho Steve? ¿Qué? Era zurro, ¿eh? Es un electricista que instaló un equipo de sonido en su casa de California por valor de $1,180, pero nunca le pagaron. Hombre, que hasta yo tengo $1,180 y pido un préstamo o algo. Claro, ¿dólares? Sí. Bueno, si puedo cambiarlo en algún sitio de cambio de dinero, ¿no? Digo yo. Muchos se preguntan si tenemos antes nosotros a la nueva Amy Winehouse. Ahí está. Mientras Lohan vive en Venice Beach y conduce coches de lujo. Claro. Sí. Este es un final un poco metido en cazador, ¿no? Quizá. Sí. No quiere decir que no lo ha escrito Bob. Bueno, ¿y qué tenemos con nosotros? No sé. Vamos, chavales. A ver. Hombre, señorita Lohan, se encuentra casualmente en el pabellón de rehabilitación del hospital. Buenas tardes, ¿qué tal? Eso será tu padre. ¿Pero qué he dicho ahora? Tu padre, he dicho. Hombre, señorita Lohan, ¿no está un poco, no sé cómo decirlo, un poco iría? Claro, es el tratamiento de desalcoholización de los 12 pasos patentado por Lindsay Lohan. ¿También tiene 12 pasos, como el de Alcohólicos Anónimos? Sí, mira, primero te bebes una botella, luego te bebes dos, luego te bebes tres y así hasta llegar a 12. ¿Y usted está segura de que eso desalcoholiza? Mírame a mí, que yo llevo 67, soy inmune al alcohol, alcohol, alcohol, alcohol, alcohol, hemos venido a emborrachar. ¡Au! Pero un poco de calma, señorita Lohan, que le habíamos llamado para que comentara la reciente revelación de que usted es pobre, ¿no es así? Pues claro, ¿acaso creéis que me pagaron por todas esas películas que hice? ¿O es que pensáis que he visto algún beneficio económico por todo mi éxito? ¡Ninguno! Porque yo lo hacía por amor al arte. Todo por el arte, bebamos por el arte. Señorita Lohan, céntrese. Lo que os pasa es que tenéis rabia acumulada porque yo soy un alpinista y vosotros no. Altruista, señorita Lohan. Pues encima que soy eso, os burláis de mí. Seguro que eso es porque soy lesbiana. Hombre, pero hay muchas celebridades lesbianas que... Bueno, pues porque fui niña prodigio. Qué va, pero hay muchos niños prodigio que... Pues porque soy negra. Pero si usted no es negra. Ay, voy a callar un rato que me deshidrato. Entonces, debemos sacar de entrevista la conclusión de que usted es pobre, ¿verdad? Si no fuera pobre, ¿ustedes creen que pagaría un billete de avión de un vuelo transoceánico en primera clase? Para venir a un hospital de Alcobendas, amorrada a una botella de vino, en lugar de irme a una clínica de Venice Beach. Pues visto así... Señorita Lohan, señorita Lindsay Lohan, vuelva a su camilla, por favor. ¡Jamás! ¡Soy una rebelde, una sublevada! ¡Ay, qué sé! ¡Una inconformista lesbiana! ¡Qué coño! ¡Que viva el 15M! Oye, Freddy, si eso llama a la recepción para que se la lleven y vamos con otra noticia, ¿no? Qué música más bonita. Sí, parece. Y de locas borrachas a locos chinos. ¡Ole! A chinos, a los de chinos. Qué bien llevado, de locas borrachas. De Jesucristo tetas. ¡Ole! Hablamos de Li Lin y Li Juan. Se juntaron porque se hacían gracia a sí mismos. ¡Qué joder, Li Juan! No me mires así. Son una pareja de Don Juan. Les llaman igual que las parejas que se le junta el nombre en plan, no sé. No, no insista. No, basta, no, basta, no, basta. Mariano. Que no. Son Lili. Basta, sí. Mira, tenemos por ahí Lili. Lili. Vete con Didi, vete con Didi. Una pareja de China que ha vendido a sus hijos para poder jugar a juegos online. Ala, todo por el WoW. La pareja se conoció en 2007 en un cibercafé y poco después tuvieron una niña y un par de niños. La hija fue vendida por $500 y sus otros dos hijos por $4,660 cada uno. Hay una diferencia grande de precio ahí. Que es más que el salario anual chino. Le volví a vender a un indigente y dijeron, igual podemos cobrar más por los otros dos. Os voy a decir una cosa, que vosotros no sois esta pareja. Cuando nació la primera niña, 2 horas después ya estaban jugando en un cibercafé a 30 kilómetros de su casa. ¿En serio? Eso ponía en la noticia original. ¿Eh? Ah. No, de hecho dio a luz en el cibercafé. Para que irse a un hospital, como nosotros. Los padres fueron denunciados por la madre de Li Lin y una vez apresados se han escudado en que no querían criarlos, solo venderlos por dinero. Claro, normal. ¿Para qué se tiene hijos, si no? Muy bien, joder. Al parecer la pareja no sabía que vender a sus propios hijos estaba prohibido. Es que no lo ponen bien en los folletos. Claro. ¿Qué folletos? No tiran un folleto de no vendas a tus hijos. La Constitución no lo dice. ¿Cómo pretenden que no lo digan? A lo mejor sí. Creo que lo dirán. ¿En China? En vista a eso, algunas compañías ya empiezan a buscar una estrategia alternativa de pago para sus juegos, como demuestra el siguiente tráiler. ¿Alguna vez has querido ser madre? ¿Alguna vez has querido saber lo que se siente al criar a niños pequeños? ¿Y si ya los tienes, alguna vez has querido deshacerte de tus hijos? ¡Seguro que sí! Pues esta es tu oportunidad. Aprovecha esta oferta irrepetible. En la que he llamado videojuego de renombre internacional Imagina Ser Mamá 3, será la 29 edición de lujo por un módico precio que no podrás rechazar. ¡Dos hijos! Sí. Ha oído bien, tan solo dos hijos en lugar de usar ese incómodo y anticuado dinero. Por fin podré dejar de ser madre para imaginar ser madre. ¡Mamá, te quiero! Oye, ¿por qué no llevas envueltos en un saco de game? Calla, niño, que lo estoy preparando la habitación a tu nuevo hermanito. Pero eso es mi habitación. Eso no es un niño, es una Nintendo DS. ¡A callar! ¡Da de comer a tu hijo! Hijito, te he preparado esta deliciosa tarta de chocolate solo para ti, hecha con todo el amor del mundo. Pero como tú no puedes comértela, lo haré yo por ti. Ay, este niño es una maravilla. Vístelo a tu gusto con horribles vestiditos que jamás podrías costear en tu niño de carne y hueso. Edúcalo hasta que su inteligencia artificial sea más alta que tu propia inteligencia. O véndelo para poder comprar subjuegos como Imagina Ser Madre de Adolescentes. Y si llamas ahora, podrás conseguir el increíble juego Imagina Ser Canguro 2 por solo medio niño más, para que además de cuidar y vender a sus hijos virtuales, puedas cuidar y vender a los de tus vecinas. Sí, has oído bien. Paga 2 niños y medio y recibe 2 fabulosos juegos. ¿A qué esperas? Llama ahora y además recibías un vale descuento canjeable por los hijos que tengas de aquí a 2 años. Imagina Ser Mamá 3, mira cómo lloran. Ya disponible en tus tiendas habituales y lugares de reunión de mafias rusas. ¿Sabéis, chicos? Creo que ahora es un buen momento para plantearnos qué vamos a hacer con el programa en la próxima temporada. Pues es cierto, debemos considerar qué cambios vamos a realizar, porque ahora que James Cameron huyó con el enfermero va a ser más difícil traerles a ambos. Pues mira, precisamente tengo aquí un montón de episodios espirituales muy prometedores para sustituir a Enfermero Donde y a 24 segundos. ¿Qué? Ideaca. Podemos oírlas todas y la mejor valorada por nuestros oyentes será la que hagamos la próxima temporada. Así que enviad votos sobre vuestro piloto favorito vía Twitter o Facebook. Oye, al final no lo pasamos por el foro, hacemos la serie que queramos, ¿no? Cállate, no lo sepa. Venga, vamos con las 2 primeras series. Theodore Johnson es un camarero del Hotel Emperador de Los Ángeles, donde sirve una... ¡ración de justicia! Camarero, por favor. ¿Sí? He decidido qué quiero del primer plato. Verá, me gustaría tomar las mollejas a la crema de hierbas con un toque... Lo siento, señora, pero me temo que no nos queda ese plato. Bueno, pues quiero el puré de nécora en salsa. Tampoco nos queda ese plato. Entonces, ¿qué se puede saber qué les queda? ¡Nos queda justicia! Teodoro, ¿se puede saber qué haces? ¡Maldita sea! ¡Eres un camarero! ¡No puedes ir disparando a atrocentes inocentes! Por supuesto, detective Hoffman, pero se equivocan algo. Esta mujer no era inocente. ¿Qué? ¿Cómo lo has sabido? Sencillo, detective. Cuando me pidió los entremeses, el dedo meñique de su mano izquierda estaba inclinado en un ángulo de 90 grados. ¡Dios santo! ¿Eso se puede significar? ¡Exacto, detective Hoffman! Los cubiertos nunca mienten. Esta mujer asesinó a John Fitzgerald Kennedy. Teodoro, me ha vuelto a sorprender. El cuerpo policial necesita hombres como usted. No puedo, detective. Ya sabe que mi vocación es servir mesas. ¿Pero por qué? Porque la justicia es un plato que se sirve caliente. Cuando la policía de Matalascaña se encuentra con un asesinato que no pueden resolver, el detective John Carisma llega para solucionarlo. Él es el líder de... ¡CSI Matalascañas! Dios mío, jamás podremos detener al hombre que ha cometido ese crimen. ¿Es que nadie puede ayudarnos? Yo sí. ¡Oh, detective Carisma! Detective, en esta ocasión el problema es imposible de solucionar. El cadáver fue encontrado descuartizado en 50 partes diferentes, cada una proveniente de un lugar del mundo. No tenemos más pista. Es un puzzle malévolo. No se preocupen, patéticos aldeanos. Ya lo tengo casi resuelto. ¿Pero cómo es posible? Vayamos por partes. Detective Carisma, este es el testigo que encontró el cadáver. Hola, buenas. ¡Confiese! ¿La mató usted? ¿Qué? Claro que no. ¿Seguro? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Seguro? ¡Es cierto! ¡No puedo más con la presión psicológica! ¡Lo hice yo! ¡Detective Carisma! ¡Ha solucionado otro caso! No es nada, mundanos viandantes. El mal nunca puede escapar del CSI más poderoso del mundo. ¡El Detective Carisma! Asumo mi gran responsabilidad, influyo en tu mentalidad. Haciendo rap tú no igualas mi handicap. Y es normal que rimar sea mi máxima pasión. Vuestra envidia es la mayor manifestación de admiración. ¿Pero esto qué es? ¿Que pasamos a dar a esto? Claro, tío, peleas de gallos. ¿Eso no es ilegal? Que no, coño, me refiero a raperos que se insultan entre sí improvisando. El más original gana. El problema es que, claro, en internet no se puede hacer en directo, sino escritas, y a veces quedan cosas como estas. Atención, porque hoy en Nuevas Divulgación vais a vivir algo impresionante. Vais a vivir rapeo. Normas de rapización. Vamos a rapearnos. De equivocación. A insultarnos los unos a los otros mediante épicas rimas que épicas. Ha hecho otra gente de internet. Va a ser intenso y violento. Me voy a poner una base. Y patético. Me voy a poner una gorra. Yo. Sí, sí. Me voy a poner una base y vais a flipar, chavales. Vais a flipar. Yo. Ao. Ao. MC Randy, 2011. Yo. Mi nombre, ja, nunca lo conoceréis. Quien escribió en el foro, ja, nunca lo sabréis. Carecéis de lo que yo pongo en acción. Se llama improvisación. Lo ha escrito en un... Bueno, tiene que tener el don. Si no lo tiene, pues mala suerte, nene. Te gano improvisando hasta con el pene. Digo rimas simples y os tengo ya de rodillas. Yo, hijos de puta, me he follado a MC Patillas. ¿Qué parece? Me he follado a MC Patillas. ¿Quién es MC Patillas? Eso, ¿quién? A ver, vamos a ver qué rimas ha hecho. Conoceréis... sabréis. Vaya, acción don. Rodillas. Nene pene. Bueno, no está tan mal dentro de lo que cabe. A mí yo creo que es brillante, me ha gustado. Me gusta que el tío diga que improvise cuando en realidad lo ha escrito en un foro, ¿no? Pero bueno, calla. Digamos que ha improvisado mientras escribía. Y. Te voy a contestar. ¿Me vas a contestar? Sí. Ah, pelea de gallo, venga. Porque esto es una contestación real al tío este. A la yugular. Espera, sigamos con el. Que alguien me haga el MC Jardita 2011, por favor. Vale. Yo. Vamos a poner la base. ¡Vamos! Yo. MC Jardita. Yo. 2011. Yo. Resaca. Yo. Me levanto a las 12, llevo una resaca que flipas. Ayer los Doritos Dipas me revolvieron las tripas. Umen sí me ha respondido, eso sí, de anonimato. Entre la resaca y tus rimas, creo que me voy a exar el pato. Es el día de los difuntos, será por algo, truco o trato. Valgo más que todos juntos, sigue oculto tras ese aparato. Yo no insulto, te desfaso siendo oculto. Nadie te ampara. El caso es que todo el mundo ha visto cómo te fundo, da la cara. ¿No pone todo el mudo? Sí, bueno, bueno, todo. Bueno, joder. Todo el mundo. No, hay que leerlo tal cual está. Si no se pega la sociedad, ¿verdad? Sale genito. Tenéis que decir un... ¿Se aplaude aquí? ¿Se aplaude? Yo. Sí, al final. Al final aplaudimos. El que gane, ¿no? Vale. ¿Os he fijado cómo dice? No, es que estás en el anonimato y él también está escribiendo desde el anonimato tras un ordenador. ¿Y los Doritos Dipas qué? Es que flipas y tripas no le queda. No le gustaba del todo, debe meter un Ipas más. ¿Y o que estaba comiendo Doritos Dipas mientras que. ¿Qué rima con tripas y flipas? Si rima también, voy a ponerlo. Si hubiera comido nocilla, hubiera puesto nocilla. Igual es verdad, igual el pobre hombre estaba vomitando ayer. Espera, ¿tenía resaca de Doritos Dipa? ¿Qué estás hablando? ¿Cómo se tiene resaca de Doritos Dipa exactamente? ¿Resaca, sabor? A ver, no resaca, que le sentaron mal. Claro, pobre, pobre hombre. Freddy, ¿te animas a contestar o...? Yo, yo. Venga, yo. Vamos. Venga. Oh, oh, oh, oh. Espera. Llega Freddy, ¿eh? Llega Freddy. Yo. MC Freddy. 2011. Yo. Vamos, yo. Freddy, yo. Acá los cuyaos están puro weando, no como lo que yo estoy rapeando. Yo, no tiene ni un brillo, vayan a comer membrillos, no les canto ni un estribillo. Ustedes para mí son unos putos grillos, con tu rap no llegáis a ningún lado. Bueno, ahora estáis cagao. Yo, yo, Bueno, ¿no tenía sentido la mitad? No tiene sentido nada. No tiene brillo, hice a comer membrillos. Bueno, como estoy rapeando, tiene sentido. Estos son los poetas de la calle. Hombre, yo. Y tiene que ser de otro lugar, ¿no? Porque los culiaos están weando, no sé, yo muy estoy bien. Estoy subyugado. Bob, que te animas a contestarnos, Bob, ya en este es el final. Venga. El final de la deos. Son cuatro peores personas rapeando. Cuatro peores. Y como son los cuatro peores rapeando, como unos pegándose a otros. Venga, vamos, chicos, venga. ¿Te animas? Sí, me animo. MC Bob. Vamos. Pero estoy haciendo esa paja, estoy haciendo de MC. Soy como un oso, que oso, el logo de Caja Madrid. ¡Dios! ¡Dios! ¡Para! ¡Por favor! ¡Bravo! Este tío es un genio. Nuevo Becker, sí señor. Mira, sigamos, chicos. Sigamos con la tesitura. Pero hace tiempo que dejé de estar verde, por eso todo el que me viene a retar sabe que al final pierde. Me veo estresado, controla la histeria, estás más agobiado que Spiderman en el descampado de feria. ¿Qué tienes? Voy a casarme y celebra el convite en el parque. A mi boda vende a Spiderman disfrazado de Peter Parker. Eso me mola. ¿Por qué? No sé. Te enseño mis garras, se las robé a Lobezno con rimas de marra. ¿Ganas? Lo siento, esta vez no. ¿Qué? Hay días que ideas surgen solas por mi mente. Se llama flow y es un don. Lo tuyo no llega a ser don de gente. Esto no tiene sentido. Te vas a casar con Spiderman en un descampado. Este es rapero friki. Es muy perturbador. Hombre, rapero friki, no sé qué te diga. Estoy más agobiado que Spiderman en un descampado. ¿Por qué está Spiderman? Ah, bueno, sí, claro. Porque igual no puede donde poner su garra. Claro, todo tiene sentido. Pero está en el descampado de la feria. Si hay una feria y no habría donde agarrarse, ¿no? Bueno, será en las ferias que tú conoces. Claro. Este tío va a casarse, además. ¿Me dejes que le dedica un rap a su mujer en la noche de bodas? Yo a mi novia le dedico un rap algún día. No, el discurso a los invitados. Yo. Esta noche voy a follarte y después. Atención, Freddy ha sacado los cuernos cuando he hecho yo. Claro. Es que es un rapero de corazón. Es un rapero rockero. ¡Un rapper! Un rapper. ¿Se dice rapper? No, no se dice rapper. No, rapper es rapero también. ¿Quién ha ganado esta batalla? Yo creo que ha ganado Bob. Ha ganado Bob. Lo del logo de Caja Madrid. Yo quedo segunda por mis tripas, Sí, ha dicho aquí una, ha dicho aquí, de hecho lo ha dicho Samu Kabu, que eres la ama. Yo. Jardita, MC, puta ama. Bueno, ¿qué es MC? MC, pues como DJ y como rapero. ¿Los NSYNC? Son NSYNC. Sigamos, por favor. Sigamos, venga. Me gusta cuando se queda en silencio y suena solo la base de fondo. Mira, otra batallita. Venga, va. Sigo. MC Randy. Ey. ¿Quién batalla? Si no podéis conmigo, mejor tiren la toalla. Este era solo un rap, luego añadido mal. Este era solo uno de la batalla. Yo. Este es el mejor. Batalla rima con todo. Vamos. Yo. Vamos, yo. Venga. Vamos, causa, dejemos la amistad de lado. Es que no recuerdo en el Facebook haberte aceptado. Bueno, tú vas a ser el primero en poner me gusta en este comentario. En pocas palabras te puedo decir todo el abecedario. Esta batalla nunca terminará. Si es tu primera vez, no te dolerá. Yo, después, estoy calentando, estoy calentando. Luego vamos a más. ¿Has visto cómo es el rap 2.0? Me encanta. Genial. Pues te voy a poner me gusta, ponme un comentario, manda un mensaje directo. Hazme un retweet. Te voy a contestar. Voy a contestar. Yo. ¡Vamos! Hum, ni yo mismo sabía que tú existías en esta puta red social. Ok, dejemos la amistad de lado. El punto de batalla será lo principal. Se cree que está en Dragon Ball esa mujer. Te dolerán mis rimas, de eso estoy seguro. ¡Qué dolor! Rap de Nicaragua, Ginotega, mera rima callejera. El rap es mi puto escudo. Vale. ¡Ya me estoy enterando! Yo. El abecedario me lo sé, no te preocupes. ¿Lo sabes? No se lo sabe. Detrás para adelante, tu rima no está mal, aunque es un poco principiante. Porque la tuya es muy buena, sí señor. Claro que sí. Dos puntos. Yo. ¿Os sabéis vosotros el abecedario también? Yo. La F está por ahí, yo. Y la J. Y lo que hay es la R, la A y la P que forman la palabra. ¡No! ¿No fue una palabra? No. Oh, bueno, casi, ¿no? Bueno, ¿quién va a contestar? ¡Freddy, Freddy, contesta, tío! ¡Yo! Que empiece la base. ¡Ue! 2011, Freddy. ¡Ready! Después de este principiante ya no me dirás. Como si tú fueras Justin Bieber, yo soy el príncipe del rap. Esto es desesperante. Que digas que este MC es un puto principiante. Yo no soy el que tú rimas las espantas, porque sé Kung Fu como Kung Fu Panda. ¿Sabes Kung Fu como Kung Fu Panda? Sí, te voy a hacer ver en 3D con el Dominatis Magdios. Se convirtió en 10. Venten. Sería 10, ¿no? Con 3D. Bueno, 3D. Bueno, la verdad es que no rima de ninguna manera. No. Así que tira con más fuerza esta vez. Esta vez. ¡Ate, MacDioz! Atentamente, MacDioz. Ah, MacDioz. MC Dioz. MacDioz. MacPollo. Me gusta. MC Dona. Me fascina. Te voy a hacer. Hamburguesa de carne de Dios. Te voy a. ¿Qué? MacDioz. Ah, hamburguesa. Ah. ¿Qué? Es que es difícil, es retorcido, ¿eh? Es un poco retorcido, sí. Me gusta lo de te voy a hacer ver en 3D, porque normalmente vemos en 2D o algo. ¿Tú ves en 3D, tío? Eres especial. Sí. Fuera del estudio. Son las gafas esas que llevas. Sí. Claro. Claro, yo no las llevo. Claro, como son gruesas. No son de miope. No. Pues chicos, yo voy a contestar a Freddy, que me ha toreado aquí. Se ha toreado a todos. Yo creo que se merece lo peor. Venga. A lo mejor pronuncio mal, pero es mi culpa, ¿vale? Hay tantas cosas por decir en este día. Lunes, este Mac te hará sufrir. Sí. Este MC te hará sufrir. Bro, se nota que eres pesado a las caricaturas. ¿Qué? Bro, se nota que eres pesado a las caricaturas. ¡Yo! Tú a mi lado te lo digo, eres simplemente miniatura. Tú ven tren, ok, a mí llámame el titán. ¿Qué? Soy mejor que tú y lo puedo demostrar. Eso está demostrado. No hay pedo, hermano, mi vista es de 3D. Es que la marihuana me tiene de patas al revés. Ya lo ves, para mí tú eres como un juego de ajedrez. Jaque mate, punte mate en 2 minutos o en 3. Y gana en 2 minutos o en 3, depende de lo bueno que sea el otro. Me gusta lo de mi vista de 3D porque fumo marihuana. No es de 3D porque nacemos con vista en 3D. ¡No! No, yo no nací con vista en 3D. Tengo que fumar marihuana. Gracias por traer ese problema al frente, ¿eh? Vale. ¿Quién ha ganado esta? Yo creo que la ha ganado Freddy con lo de Justin Bieber, el príncipe del rap. Esto es desesperante, indignante. Por cierto, si Skid Infero nos dice que MC es maestro de ceremonias. ¡Yo! ¿Y por qué se llaman esos raperos? Porque se hacen llamar a sí mismos maestros de ceremonias. Para subirse el ego a sí mismos. Para creerse la hostia, ¿sabes? Claro, para compensar la falta de talento después. ¡Qué duro! Estás entrenando para ser MC sin cantar. Rapeando eso. ¿Qué he dicho? Para compensar la falta de talento después. No, perdona. Si aquí en rima uno, es que la marihuana me tiene de patas al revés, ya lo ves, me vale cualquier cosa. Es la falta de talento, ya lo ves después. Vamos a empezar una nueva batalla. Una nueva batalla increíble. Qué intenso. Flipaos, eso no viene. Chaval, mira. Venga, va, empiezo. Está el la rima o frase que se te pega, no se te despega, y cuando despega, llega a la meta. Despega, rima con despega. Pega, rima con despega y a su vez con despega. Es decir, bueno, rima, llega a la meta sin ningún problema, desmedra. Y cuando rapeo también hago beatbox. Oh yeah. Con compasión y razón, porque vos decís que no sé, pero usted no tiene idea, no tenés idea de lo que soy capaz de hacer. Yo sé rapear, también improvisar, reaccionar, escrachar. Pero no sé escribir. Porque todo eso está con mayúsculas, no se entiende una mierda. Mayúsculas intercaladas. Sí. ¿Pero habéis visto qué bien improvisa este tío? Increíble. Yo no lo sé hacer mejor. Igual se tiró 2 horas, como es en un foro, pues no lo sabes. Pega, despega, ¿con qué rima despega durmiendo 4 noches? No, voy a mirar en internet en las cosas de rimas. Diccionario de rimas, despega, rima con despega, ¡por fin! No es por nada, pero si cagan un libro con este rap yo me lo compraba. Sí. Tiene que, de hecho, si algún día escribimos un libro, alguno de nosotros tiene que ser dedicado al tío que escribió la siguiente. Bueno, yo. ¿Respondes? Rimar, limpiar y no. Vengan a joderme, no digan que es copiado, porque todo lo que hago es mío y no pido un premio ni un gremio. A limpiar, que eres mujer. Sino que pido es respeto, prometo, completo, repleto y no doy conciertos. ¿No das conciertos? Sigo. Yo. Solo Solo aprieto, aprieto, no soy el analfabeto ni cheto y no me quedo quieto. Aunque me estén a punto de tirarme a un laberinto, ni pinto mi instinto del animal, pero soy algo paranormal. Ver más. Vale, esto es que se copió mal de Facebook. Porque ver más, el único está bien escrito de todo el libro. Eso, pues, incluso rimaba con la parte anterior. Sí, todo rima. Yo. Freddy, Joe. Yo, aprieto, aprieto. Vamos, Freddy. Freddy, contesta, Joe. ¿Quieres contestar? Sí. Ah, sí. Yo soy un pibe bueno, pero no vive en el Caribe. Ni en un aljibe no van a hacer que reescriba, transcriba, derriba esta puta rima. No, no reescriba, no, ya está bastante mal. Y no voy al psiquiatra pediatra y mucho menos escucho a Fran Sinatra. Aquí con lo de aljibe sí fue al diccionario de... Sí, porque dijo, ¿qué rimará con Caribe y con pibe, no? Y no hablemos, señalemos, busquemos, apliquemos, enojemos a los demás por su color de piel. Porque no somos como la piel. ¿Qué? Nadie es infiel o fiel. ¡Claro que sí, Freddy! ¿Porque la miel es infiel? ¿O fiel? Porque nadie es infiel o fiel. ¿Qué tiene que ver el color, Freddy? ¿Qué tiene que ver el color de la piel con la miel? Calla, pibe, que vives en el Caribe, en un aljibe. Y no van a hacer que no escriba, te escriba de arriba. Ni voy al psiquiatra, ni al pediatra, ni escucho a Frank Sinatra. Sinatra. ¿Quieres responder? Voy a responder, que me ha cabreado. Porque pronto nos va a llegar la hora que nos toque sufrir a nosotros, vosotros. Y quedaremos enfermos, pero de la cabeza, Joe. ¿No rima? No, no tiene sentido. Joe, nunca discrimines a alguien ni lo juzgues por ser diferente a los demás, Joe. Porque pronto te va a tocar. ¿Quién me va a tocar? ¿Cómo me va a tocar? Yo te toco, ven aquí que te toque. ¡Ah! ¡Te toco! Bueno, ¿quién ha ganado este...? Yo, chicos. Yo. No, bueno, sí, el aljibe me ha gustado, pero... ¿Y Sinatra? No sabía qué decirte, ¿eh? A mí el ver más me ha gustado mucho también. Y te recuerdo lo de completo, repleto, y no del concierto, sí, repleto y completo, y otra vez completo. No sé, yo lo pondría... Miguel, infiel. Lo pondría en un empate este, yo creo que ha quedado... El único que estaba un poco así era el mío, pero porque yo no sé rapear. Pues chico, a ver, que desempatar esto a hostias. Pues vamos a un tercero, bueno. Yo. Igual no tienes que haber repetido tanto esta base, estoy pensando. Quiero suicidarme. Yo. MC suicida, yeah. Yo. Mira, chaval, yo soy muy chulo. Mi pincel es mi pene y mi lienzo es tu culo. Si en el rapper en sí soy el número uno, me gritaba tu hermana cuando yo metía mi tubo en su gran culo. ¿Otra vez culo? Sí, bueno, tubo rico. Culo. Ella fascinada era lo mejor que a ella le daban. Le gustaba cuando a mí se me empinaba y tú me miraba. ¿Qué es esto? ¿Qué? Y te limpiaba porque se te caía la baba. ¿Qué? Sí, yo. Que sigue. Sí, como te dije, soy mejor. Este nota me cae bien porque acude. Me mola porque me la sacude. ¿Qué? Récord no es lo mismo que delito. ¿Ya? ¿Qué? Estoy muy perdido, Joe. Y este final me está dejando un poco trastornado. Sí, verdad. Como tú, que te pilló la poli por prostitución, el chaval. ¿Qué? De tu boca no podía sacar el pito y con esto concluyo. A ver si te ocurre algo. No, concluyo. A ver si se te ocurre algo para contestarme. Invéntate algo, capullo. Hostia. Me estoy quedando un poco flipado. O sea, acabo de perder 20 neuronas, chicos. Te ha pillado la poli por prostitución, me folló a tu hermana mientras pero tú miras. Esto es arte porque está contando una historia, además. Sí. Preciosa, una historia. Pues vamos, porque, vamos, porque tiene prosa y además tiene. Nos está diciendo esta Matir que ha rimado también. Dice: normas de equivocación rima con camión. Yo, con mucho flow. Podrías estar aquí. Más cabreado. Jalita, ¿quieres encender lo de la prostitución? Yo. Vamos. Ya no te dijo nada de la obesidad porque has dicho que no estás obeso, solamente tienes sobrepeso. Pues yo. Ese dice que a eso que se ha tirado a mi madre, pero sabe que despertó en la cama meado en su almohada. ¿La madre? Que yo no he culiado, dice que he dejado a mi novia al culo con cicatrices. Mira, yo no te doy en el cogote, no me vengas. ¿Qué has culiado? ¿Te han culiado? ¿Te han metido un cipote? Yo. Y rimando contra este fete que su madre tiene que acurrucarle y darle el chupete. Y solo tengo una meta, que me acurruque su madre y que me dé un poco de su teta. Ahora coño, lo de meta y teta lo riman en un rap de verdad. Te lo juro. Me lo creo, de todas maneras, qué manía con las madres. ¿Qué les han dado las madres a estos hombres? Pues fíjate cómo han salido. Sí, sí, ya lo veo, que le ha dejado el culo a su novia con cicatrices. Ajá. Cabrón. También te ha llamado obeso, ¿eh? No, no, pero ha dicho que no estoy obeso, solo tengo sobrepeso. Bueno. Es lo que, ah, es lo que se dice a los gordos cuando dicen, no, no, tranquilo, no estás gordo, estás fuertecito. Hola, Carmen. Un poco ese rollo. Y bueno, Freddy, bueno, ¿qué? Sí. Te han cabreado, te han dicho que tienes sobrepeso. Yo, responde, yo. No, creo que esto es otro aparte. Esto era distinto, ¿no? No, tú te callas. Yo, soy Kai, tú solo que el guy. ¿Qué? El guy. Vete a joder a otros MCs por ahí, lo pillas, luego no me vengas llorando como un mariquita. Oh. Aquí destrozo, coloco rimas y rimas y os lo monto en foros. Sí, porque la vida real no tiene ni idea. No tienes ni idea. Cógete un libro y aprende, ya tienes tarea. Luego se viene, no seas un facha, que no que os echaré a hostias como a los del Barça. El cadete tiene menos sentido. Que gay, eres ya un facha como los del Barça. Me gusta, queda patético rapear si no tienes ni idea, que lo diga particularmente libro, este sí. Tío, soy gay, tú sabes que el gay, eso ya. Soy gay, ese soy gay. Ya dice que es gay para que los demás ya tengan la contestación hecha. Claro, el gay, que eres un gay, puto gay. No, pero se le dice al otro, tú eres gay. Eso, tú eres gay. Ya, eres gay. Vale. Para que diga, yo soy gay, pues tú eres marigay, marikei. O haber dicho menos, yo soy ok. Tal. Yo soy ok. A ver, tendría más lógica que gay. Estamos ¿qué es gay? Estamos al nivel, estamos al nivel. Lo peor es que estos se creen MCs de verdad y nosotros por lo menos no nos lo creemos. Bueno, pues MC Freddy me ha cabreado. Sí, te subo un poco la base para que empiece bien, ¿no? Sí. La base ahí. Espera, que de hecho hay que recomenzarla porque se acaba el track. Vamos. Venga, empezamos ahí. Yo. Mira, maricón, tú eres un puto cabrón. Mira cómo te tironeando, recabrón. Ahora estoy cantando, ahora estoy rapeando. Y mira, maricón, cómo te estoy dejando. Tú me dices que tu hito es el dueño de mi culo. Si eso es tu pito, eso no cabe bien ni en tu tubo. O sea, ¿qué? Así que aprende, maricón, mira cómo te mato, cabrón. No, aprende a rapear y no a violar. ¡Hostia! ¡Yo! ¿Qué? ¡Le está llamando violador! ¿Sí? ¿Qué? No. ¡Yo! Entre que llaman violador y rima maricón, cabrón, con recabrón. ¿Qué? A mí me parece si le pones un re. Me parece bastante. ¿Quién ha ganado de nosotros? A mí yo no. Yo creo que he ganado yo. Yo creo que he ganado yo. Yo creo que he ganado yo. Lo de Kay el gay me ha dejado muerto ya. Yo lo de la que te pilla la poli por prostitución. Sí, ahí acusando a la gente. A mí gente. Eso me ha gustado. Sí. Pues yo hemos ganado uno cada uno. No, pero bueno. No, ha habido alguien que no ha ganado uno, ¿no? ¿Eh? Uno dice que ha empate. A ver, es que decimos que lo hemos ganado todos. ¡Todos ganamos! ¡Como los Wii Music! Bueno, vamos a dejar el rap del audio, creo. Yo. Vale, ya con el yo. Y ahora si eso seguimos con las 6 de para la próxima temporada, ¿no? Venga, ponlas. Las hilarantes aventuras de Randy y Freddy compartiendo piso. Hoy presentamos No queda queso en la nevera. Oye, una cosa. ¿Qué? Nada, que he ido a hacerme un moquete, no hay queso en la nevera. Sí, es que me lo acabé ayer. Ah, vale, tampoco me apetecía mucho. Entonces, ¿qué pasa? Yo que sé. Pues vale. Oye, cuando acabes de ver de qué hay por enésima vez, voy a comprar, ¿eh? ¿Vale? Vale. Es que he estado oferta en el día. Ya. Luego si eso voy, ¿vale? Normas de equivocación presenta Nicolas Cage como patriarca Cage, Weston Cage como primogénito Cage, King Cage como señora Cage y Kal-El Cage como bebé Cage en las locas aventuras de la familia Cage. Y en el capítulo de hoy, la familia Cage contra los problemas domésticos. La familia Cage vive acostumbrada a la fama y el dinero. Pero hay algo a lo que nunca se han acostumbrado, la vida doméstica. ¿Qué locas aventuras domésticas correrán hoy Nick, Wes, King y el pequeño Kal-El? ¡Papá! ¡Weston, hijo, ahora no! ¡Estoy probando del estupés para el motorista cadáver! ¡Motorista fantasma, Nick! ¡Lo que sea! ¡Papá, que necesito tu ayuda! ¡Que tengo una pelea mortal con mi entrenador personal y puedo sufrir repercusiones judiciales! Nick, creo que... ¡Sí! ¡Eso es un caso para la familia Cage! ¡Bien dicho, Kal-El! ¡Nos vamos a los juzgados! ¡Al Kids Móvil! En los juzgados. Nick, te dije que frenaras. El que es móvil no tiene frenos, Kim, solo puede detenerse a golpes. No, ¡vamos ya al juzgado! Sí, ¿en qué puedo ayudarle? ¡Soy Nicolas Cage y he venido a defender a mi hijo de los cargos de agresión y homicidio! Pero, señor Joe, Cage, si su hijo... ¡Mi hijo no tiene culpa de ser un arma letal! ¡No puedo evitar acabar mortalmente con sus seres inferiores porque es sangre Cage! Pero, señor Cage, si su hijo no agrede a nadie. De hecho, es que fue el agredido, le pegó una paliza a su niñera. ¿Por su niñera? Caray, Nick, creo que tu hijo es una nenaza. ¡Pero Weston! Y en el próximo episodio, la familia Cage contra la momia de Tutankamón. Oye, que llevamos aquí encerrados en el hospital más de 20 horas. ¿Y qué problema hay? Si fuera hace más calor, además aquí no hay enfermos mortales, ni máquinas de café, ni... No, si no quiero salir de aquí, me conformo con saber qué está pasando ahí fuera, en el mundo. No creo que esté pasando nada. Ni habrán adelantadas lecciones, ni seguirán los acampados, seguro que todo es calor y calor y ya está. No te creas, tengo aquí una recopilación de videoglobos veraniegos que no tienen desperdicio, para que veamos así que no solo nuestro verano es una mierda, que los hay peores. Lo dudo, también te lo digo. Por ejemplo, primero un hombre nos cuenta cómo está siendo su verano. ¿Cómo está siendo tu verano, hombre desconocido? Vamos a escuchar. Cuéntanos, compañero. Hola, bienvenidos a mi videoblog. Hola, ¿qué tal? Gracias, ¿qué tal? Qué ánimo. Está animado, ¿eh? Después de 1098. No puedo volver a grabar. Aquí bien. Muy bien. Y quería deciros que... ¿Qué? ¿Qué? Bueno, ya... ¿Qué? Ya estoy en la recta final del curso. Aquí bien. Fíjate, ya me queda este mes para acabar el instituto por fin. Pensaba que estaba en el primer. Ya llega el verano. ¿Llega el verano? Ya llega el verano. Qué bien, chicos. Bueno, hace... ¿Hace calor? Sí. Vuelve el calor otra vez. Sí, efectivamente. Sí, estamos con el calor. Hace calor, sí. El calor. Claro que no lo aguanto. Es duro el calor. No aguanta el calor. No aguanto el calor. No lo aguanta, ¿no? No me gusta nada. Es que no le gusta el calor. Me gusta más el invierno. Fíjate. La sensación está de estar con una... Un telescoming. A la hora de dormir, por ejemplo, cuando estás tumba en la cama, es tumbadico, con la ventana... Tumbadico, ahí... Hay mucha arante, todo. Es raro, pero... O sea, mucha gente... Sí, raro, gente también, que me ha dicho que es raro, pero tú eres raro, a mí me gusta. Sí. La sensación está del aire fijo. Sí, sí. Le gusta, mira. Y el aire fijo ahí, con mi nuca. La ventana. Ahí se pone la ventana. Bueno. Qué bien, me alegro por ti, compañero. Sí. Ya está. A mí me gusta la nieve. Lo que pasa es que mi zona nunca nieva. Yo nieve. Nunca nieva, Cáspita. Joder. Es que me pasa de todo. ¿Qué le pasa de todo? Lo que no me pasa a mí. Fantástico. Pero sí, bueno. porque no hay muchas otras desgracias en el mundo, ¿no? Aquí no nieva. Que se haga un tute ese señor, por favor. Sí, tiene calor, es que me pasa de todo. Es que fíjate, a mí me gusta el invierno, lo que no me pase a mí. Pues chico, yo me he despertado y se me ha caído el bolígrafo. Lo que no me pase a mí, voy a ponerlo en Twitter. No, este es peor, este dice, en vez de ponerlo en Twitter, voy a ponerme la cámara y lo voy a contar. Hola. Hace mucho que no cuento nada porque no tenía nada que decir. ¡No como ahora! Este es de los de cogiendo el metro, esperando el metro. Impresionante. Pues esta gente se hace muy famosa y tiene seguidores. Un aplauso, un saludo a mis seguidores. Ya tengo más de 100. ¿Por qué? ¿Por qué tiene más de 100 seguidores? ¿Cómo será la vida de esa gente? Como, fíjate, tiene calor, qué vida más apasionante. Ojalá la mía fuera así. Pero eso le parece apasionante, que es lo peor. Bueno, pero por si esto fuera poco, que no lo es, pero por si fuera poco, nos sigue contando cosas muy importantes. Cuéntanos. Interesantísimo. Cuéntanos, compañero. Bueno, sigo en periodo de ahorrar dinero. Este tío tiene un podcast para, seguro. Para... Creo que para no. Viajar y todo eso, básicamente, ¿no? Fíjate. Pero... ¿Qué es una de fondo? Las noticias. A los que pueda... ¡Ciencia, para la televisión! Susana, para por ahí. Y ahí estamos. Ahí estamos. Ya ves. Un poco más de lo mismo, ¿no? Que se calle. Quiero ver las noticias, que se calle. Iba a hacer una cosa... Está borracho. ¿Qué cosa ibas a decir? ¿Se ha muerto? Ah, no, está ahí. No, qué pena. Se me ha ido. Se me ha ido. Iba, quería decir una cosa de todo este videoblog, pero me he olvidado. ¡Qué calor! ¡Ah, sí! ¡Qué calor hace! Se acorda, Pida se acorda de lo que era. ¡Pero no sabemos lo que es! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué misterio? Luego, hay una cosa... ¡Hanger! Para todos los videobloggers, hay una cosa que se llama editar el vídeo. Y hay una cosa que se llama dinamismo. Sí. Sí, de hecho, escuchad este programa. Lo que no hay aquí... ¿Vale? Es lo que tiene que hacer vosotros, dinamismo. Por cierto, dice Fosfo Blanco que no te dejas de escuchar si no decimos en rap: voy a montar a tu madre como Don Quijote Rocinante. Eso era rap. Pues no lo vamos a decir. No, no lo deja de escuchar. Me niego. Perdemos un oyente. Nosotros no nos sometemos a la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. A la. Vos podrías hacer un videoblog. Lo digo, tienes que hablar un poco más lento. ¡Hala! ¡Hala, chicos! Tienes que contar tu día a día. Hace calor. Para eso tiene Twitter, joder. Qué calor. ¡Hala, qué calor! Finalmente venga, nuestro... que sigue. Finalmente nuestro amigo se despide durante minuto y medio. Bien. Toma ya. Ajá. Vamos a dejarlo íntegro aquí. A ver. Bueno. Este videoblog es muy corto. No pasa nada de estas cosas. En realidad podría ser inexistente. El tema es que estoy con el instituto. Sí, ya lo has dicho. Que llega el verano. No puede ser. Se calla. Se ha muerto otra vez. Bueno, me paro que me enrollo. Sí. Cuando me enrollo ya sabes lo que pasa. Es que te pones a hablar y no dejas de hablar. Espera. Entonces. No te enrolles otra vez, ¿eh? Entonces. Pues nada, que... Ah, sí. Nada, vale, que sigue vivo. ¿Qué? De verdad, yo creo que le dan parones cardíacos de poco en poco. ¿Habéis visto la barba que me estoy dejando? No, por suerte no. ¿Te está dejando la barba? Me gusta. Sí, te gusta la barba. Me gusta. Que me dice, se la voy a tuchar. Oye, eso... De fondo suena Barack Obama. Cállate. Bueno. Estamos escuchando. Bueno. Un saludo, amigos míos. No, no, tus amigos. Perdonadme por el tiempo que llevo sin hacer un video. Tranquilo, lo que quieras. No pasa nada. Con estas condiciones como que... Sí, claro. Sabemos que si tienes pues, unos problemas mentales, pues no puedes... Bueno, no puedes que muchas gracias a todos y nada. Que... Tranquilo, tío. Mando un beso, saludos. Tú y yo, hermanos. Ya sabéis que os quiero muchísimo. Nosotros aquí no. Nosotros aquí también, compañeros. Y que me encanta hablar con vosotros. ¡Habla! Tanto a nosotros nos encanta oír. Pero es que a este le veo enfrente de la pared. Me encanta hablar contigo. Es que estoy metido en todos lados, hijo. ¿Estás metido en todos lados? ¿Dónde no te he metido? ¿Dónde no te he metido yo? ¿Lo que no me pasa ahí? ¡Qué cosas más locas te pasan, compañero! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Me veo yo solo. Si es que... ¿Qué cómo te lo pasas, eh? ¡Villastre! Lo que no le pase a él, que locas aventuras vivirá. Creo que es una serie de este hombre. Me encanta el tío estando bueno, solo. Bueno, como Randy y Mikel. Randy Freddy con Marito Piso. Un poco más aburrido incluso. Me encanta el tío. Ay, qué bueno. Qué bueno. Como, me acuerdo de un chiste que me han contado hace una hora y era bueno, le contra el chiste. Bueno, chicos. Así yo, que se cae del medio, claro. Es que si no me enrollo y no me quiero enrollar. Claro. Es que yo hablo mucho. No quiero hablar mucho. Claro. Sí. Bueno, estás muy emocionado, yo lo sé. Sí. Sí, tiene que juntarse un amigo suyo y él para hacer un videoblog sí. de este rollo. Ajá, pues, sí. Con vergüenza serían los dos callados. Ajá. Tú vale. eres mi amigo, tío. Me gusta hablar contigo. ¿Te imaginas que este era nuestro oyente estrella? el fan más devoto de todos. Y dice, no, quiero iros nunca más. Y voy a llevar a todos los fans con vosotros. Lo escuchas Khan de pronto. Sea sorprendente, ¿no? Si eres fan de verdad, le gustaría que nos metiéramos con claro eso. Que sí. Si eres fan, quieres ser vilipendiado. Un abrazo para ti, fan. Si quieres ser vilipendiado, normas de equivocación, escríbenos un mail a normasdeequivocacion@gmail.com. Enséñanos tu videoblog. Poco después saldrás aquí. Bueno, pero no solo la gente nos cuenta que te ha ido su verano. ¿Ah, no? Lo sé que también se interesan por el nuestro. Mira, qué bien. ¿Cómo está, chica? Ay, qué bien. Chica, y bueno, sí. Me despido ya. Bueno, adiós. Vale. Me gustaría que me contarais cómo ha ido vuestro verano. Bueno, pues te voy a contar. Resulta que... entretenido como el mío. Sí. Se nota, es la que está apasionada. Y si queréis contarme cualquier otra cosa, pues... Arriba el micro, que suena un poco mal. Es el viento. Abierta a todo. Sí, estás abierta a todo. Estás abierta a todo, ¿eh? Vale. No vayamos por ahí, compañero. Guarrona. Chao. Se va. Por cierto. Así que está bien. El socorrista de mi piscina, que ha venido este año. ¿Ah, sí? Madre mía. Qué maromo. Por favor. Qué tío. Ay, qué mental los calores. ¿Dónde se esconde? ¿Dónde están? Están aquí, no me digas más. Claro, no están viendo tu blog. Está grabando. O sea, ¿verdad que es tu cámara? ¿Edición de vídeo? ¿Qué es eso? Fantástico. No, es que lo peor es que hay edición de vídeo, porque después se corta diciendo, por cierto, qué bueno está. No, pero eso es cuando deja de grabar y luego vuelve a grabar, o sea, es edición implícita. Pobre mujer. Además, ¿ha visto lo entretenido que es su verano? ¡Qué divertido! Un mensaje para los videobloggers. Guión. Tenéis un guión con las cosas que queréis decir y así es mucho más sencillo para todos. Pues yo creo que aparece en la pantalla con el folio delante así. A ver, tengo que contaros cómo ha sido mi verano. En realidad tienen 20 folios, pero... Como nosotros. Pero eso son... Eso está todo guionizado, parece que no. Es para que quede natural. Parece natural, pero están leyendo todo. Rechacen videoblogs sin menos de 20 es. Por minutos. Bueno, también nos hay que estar. Vale, ya. Callado. Esto. ¡Tesura! Que vamos al mejor, probablemente. Ah, sí, también sí, los sí, hay sí, que están tan entregados a su público que nos cuentan su rutina durante un día de verano. Maravilloso. Vamos a ver. Mm-hmm. Vamos a ir. Buena gente. Hola. ¿Me echabais de menos? No. Me gusta porque él mismo se pone grillos. ¿Qué? Como nosotros. Es como, ah, es autocrítica, bueno, es lo único que hay de edición, ¿eh? Hoy trata es un vídeo que va a tratar sobre mi rutina. Fascinante. Sobre mi rutina. Me a las 10. He desayunado, me he vestido, no me he peinado. Fíjate. Fascinante. Y son las 10 y media. Hay tuitos peores que este incluso. Bueno, a salir de las clases son ya las 12. Ya está, ya han pasado clases. Y es el tiempo que, antes de comer, el tiempo que aprovecho para hacer la tarea. Fíjate, hace la tarea. Y mirar internet, 20... que no tienes amigos. ¿Tiene que... Twitter? Ya, comido, seguidle. Vale. Tengo mi puchero. Y ahora me voy a echar una siesta porque... Fíjate. Desde clase me yo me suelo levantar siempre los sábados y los domingos a las 12:30, 1. Ajá. Increíble, eso no es vida, no es vida. Es muy tarde. Y tengo bastante sueño. Joder, lo que no te pase a ti. Porque ahora yo me hice una siesta y me tengo que levantar a las 6:30. Joder. Me he quedado con una amiga para seguir repasando. ¡Ah! ¡Sí, repasando, sí! Vale. Vale, sí. Después os veo. Bueno, gente, nuestro ya he venido. ¡Ya! ¡Ya está! ¡Fantástico! 11:30 de la noche y ya he cenado también. ¿Y sigues sin tener amigos? Sí. Y ahora prácticamente lo que hago aquí siempre es meterme en el ordenador, la verdad. Es lo que es único que hacen todo el día. 1:30, 2 de la mañana. En Twitter, 20, YouTube. ¿Sabes quién parece? Juto Mahamuto. Un poco, así. Normalmente ese es un domingo en verano. Internet. Hasta la 1, Twitter. Voy por ahí, pero hoy prácticamente todos son iguales. Hoy no funcionaba Internet. Todos mis días son iguales. Por suscribirse, ¿vale? Vale. Voten. Sí, mal, comenten. Cero. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Adiós. Pero a ver, esto nunca. Está muy mal porque dice: bueno, me voy a echar una siesta hasta las 6:30, luego os veo. Y sale, ya son las 12:30, ya he cenado y todo. No, porque después había quedado con una amiga. Eso es. Bueno. Elipsis. A ver, qué vida más triste, qué vida más triste. Se puede resumir en minuto y medio. A ver, dicho lo cual, todos tenemos vidas tristes. Sí. Lo realmente triste es grabarte y ponerlo como si fuera algo... ¡interesante! Es que hoy me he levantado, desayunado, me he vestido. No me he peinado. Como estoy calvo, no me he peinado. Así que por cierto. Como si ya no eres no he desayunado. Bueno, he desayunado y luego lo he vomitado. Nos pregunta Samukabu si la chica que ha sonado era Cirta. Sí, era Cirta, curiosamente. Sí, sí. ¿No? Cirta. Ahora, que ahora es amiga suya. ¿Ya la hemos cagado? ¿Qué decir? Pero era la mejor de todos, o sea, sí, sí. Me ha encantado. Como increíble. Ejemplo. Tráela, que escuche normas de equivocación. Que encima la ha puesto arroba en Twitter. Que es una... La ha puesto arroba. Ahora nos va a escuchar y va a decir: hijos de puta. Bueno, tampoco ha salido muy mal parada ella. Pero va a hacer un videoblog diciendo: hijos de puta. Que nos haga la radio, que nos haga un rap. ¿Eso? ¿Yo qué rap? ¿Por qué no hace rap esta mujer? Yo qué sé, rap. Con el dinamismo que tiene, yo creo que no. Yo. Y dice aquí uno que, tío, serio, que hablemos de videoblogs potéricos algún día. No, que no hablemos. Que no hablemos de videoblogs potéricos. Porque tiene miedo de irse a sí mismo. Nos has dado una idea, amigo. Ahora quiero meterme con videoblogs potéricos. Ah, es potérico, suena a pota. ¿Potéricos es de Harry Potter? Imagínate, ¿qué van a ser? De vómitos. Potéricos, no sé, potas. Hacer de Harry Potter tampoco me parece un mercado muy potente. Yo voy a hablar de Snape. Era malo, luego era bueno al final. ¡Spoiler! Tenemos oyentes que hacen videoblogs de Potter. No te metas ahora también con él. Es verdad. ¡Que estamos perdiendo oyentes! Oye, qué interesante tendría que ser eso. Sí. Dice aquí uno: ¿en serio era Cirta? ¿Pero qué? ¿Ahora Cirta es famosa? ¡El mundo entero! Pero si tenía 200 visitas o sí. Así. ¿Casualidad? Todo el mundo que se haya cierto nos siga a nosotros. ¿Qué? 200 visitas menos, chicos. Yo solo digo que igual es oyente ya, cierta. Chan, chan. ¿Te imaginas? Luego lo escuchas y lo baja, habéis perdido un oyente. ¡Censura esta parte! ¡Censura esa parte! No, pero a ver, sabe que ha llegado al éxito de su carrera cuando la comentamos en Normas de Equivocación. Sí, porque... ¡Es un programa de éxito! ¡Éxito, sí! Mira, ves, es un programa de éxito en el que uno si te ves canta de fondo cuando se aburre. ¡Esto es la hostia! Y dentro de unos meses habrá un programa que hagan lo mismo con nuestro programa. Vamos a ver podcast estúpidos. Me extrañaría que no lo hubiera ya y estuviéramos entre ellos. O un videoblog, retamos, que haga un videoblog sobre podcast estúpidos, que nos pongan en él. Venga. Como un crossover. ¿Nos metes con videoblog y se meten con podcast? Y sale. ¡Hala! ¡Venga! Jesús. Estornudo porque demuestro mi afinidad. Y de esta manera nos puede decir: hasta estornudan en directo, qué tontos que son. Y hasta cantan por detrás. Bueno, chicos, vamos. No, vamos. Venga, vámonos. Ha llegado el momento de salir a saludar a nuestro gran equipo. Hay que aplaudir y un hurra por Nave. Después de triunfar, a saludar. Y un aplauso desde el hospital para Randy. Hasta luego, un aplauso, saco, para Bob. Hasta luego, un aplauso para Jardita. Hasta que nos hablamos, un aplauso para Freddy. Volveremos con la segunda temporada el día 10 de septiembre. Bueno, volverán ellos porque yo no estaré. Adiosito. ¿Y por qué no estás tú? ¿Por qué no? Claro, porque no quieres venir al programa. Porque no quieres. Claro. Y no porque estoy en otra comunidad autónoma ese día. Viajando por comunidad autónoma. Vamos a pegarle. En vez de callejeros, Fredieros viajeros. ¿No os ha gustado el chiste? Vamos a rapear. Creo que daría un episodio o dos. Vamos a rapear con el Google. Goodbye, yo, goodbye. No, by now, time no es how to fly. Yo, petándolo todo. Yo. ¿Qué? Ando. ¡Ay, hostia! ¿Qué no? ¿Pero qué es esto? Estamos rapeando y Bob no está imitando a nadie. ¡Ay, pero bueno! Bob, vamos a ver porque ha tocado la hora de que imites a todo el mundo que nos ha escuchado. A todos. ¡Samu Kabu! Hola, soy Samu Kabu. RTR888. Hola, soy RTR888. Hola, soy... O sea, perdón, tío serio. Hola, soy un tío serio. Mayrales. Hola, soy Mayrales. Fósforo Blanco. Hola, soy Fósforo Blanco. Stamatire. Hola, soy Stamatire. Skidinfero. Hola, soy Skidinfero. Macraelis. Hola, soy Macraelis. Y... Zach Drauz, que no nos ha escuchado, pero bueno. Hola, soy Zach Drauz, que no nos ha escuchado, pero bueno. Red Bat. Soy Red Bat. Y... ya está. Hola, soy esta. Ah, y... Sonia, que nos está escuchando desde el sofá. Hola, soy Sonia también. Sonia, acércate, di algo al micro. Es la saluda con la mano. Es la hermana de Freddy que se niega, que se niega, no se levanta. Está muy bien ahí. Está tumbado en el sofá. Está, joder, es comprensible. El sofá de Radio Carcoma. ¿Queréis venir a probar el sofá de Radio Carcoma? Mejor no. Venid todos como oyentes. Aquí en directo, con audiencia en directo. Os ignoraremos vilmente. Sí, sí. Yo. Pero bueno, perdón, yo. El sofá del estudio, sofá del hospital, sofá del hospital. Me han dicho, chavales, que qué flow tengo. Oh, un flow alucinante. Yo. Os ha gustado lo del rap, ¿eh? Yo. Esta canción final habría que cambiarla por una canción rap. No. Hacemos una versión rap nosotros mismos y la ponemos. ¡Venga! ¿Versión casera? Como el opening que cantamos nosotros mismos. Quedó precioso. La gente diciendo, ¿estáis nerviosos? No, es que somos Yo. Yo. ¿Qué más nos ha hecho Breaking Bad, por favor? Sí, no, mola. Yo. Bueno, chicos. Nos vamos. Bueno, o no. Hay sorpresa. Manowar, Hans Guerra es mierda. Shit. Chicos, llevamos ya 6 horas así. Creo que no estamos llegando a ninguna parte. Tienes razón, este está siendo el mejor programa de todos. Yo creo que lo mejor es pirarnos. Crazy yourself. ¡Realmente genial! Luego justo tengo entradas para el concierto de Blind Guardian. Pues yo no tengo nada que hacer, así que me apunto. Me también. Pues vamos, esperadme. Sabéis, chicos, creo que este puede ser el principio de una hermosa amistad. Sí, por fin encuentro amigos que me respetan y con los que... ¡Shut up! ¡Perdón! ¡Hala! Ya está, y empieza el postprograma. ¡Yo! Hola, postprograma, ¿qué tal estás? Es que la, la gente ¡Yo, postprograma, yo! La gente ¡Bienvenidos al postprograma de Normas de Equivocación! ¡Por la intro, postprograma! Yo. Sábado por la tarde, esto es el postprograma de Normas de Equivocación. Con Freddy, yo. Con MC Freddy, que soy yo. Yo. Empieza el postprograma de Normas de Equivocación, que mola un copón. Yo. Con Randy Ness. Si hay alguien que quiere llamarnos, este es el flow, el número. Yo. 91. No, es que no rima. 91 142 0912. 691. 691 142 6912. Rima 2 rima con 2. Por favor, si te llamas Joe, llama Joe. Si te llamas Joe, llama Joe. Claro. Yo. Quieres rapear, llama. Mejor no. Es lamentable que esto de la teléfono y que no llame nadie, ¿no? Sí. De hecho, mi padre, cada vez que me dije, hijo, escucha mi programa cuando decís llamad y no llamo a nadie. Sí. Sois unos tristes, el copón bendito. Eso es lo que dice mi padre cuando me dijo, hoy se programa en el que no llamo a nadie, estáis todos aburridos. ¿Aburridos nosotros en el postprograma? Jamás. No. Vamos a empezar con batallas de gallos reales. Venga, va. Venga, yo. Estoy que improvisar. MC Randy, MC Randy, yo. Yo, yo. Esto va para Freddy. Yo, yo. Freddy, tú que llevas unos cascos, ¿qué te crees que eres un monicasco? ¿Qué? Y además, bebes agua. ¿Tú qué te crees que no llevas paraguas? Quizás porque hace sol o que tu cerebro se ha reblandecido. ¡Oh! ¡Patético! Yo. ¡Yo! Eres peor que los que hemos comentado, ¿eh? Sí. ¿Cómo que? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Que no soy peor. Sí. Pero es que yo lo estoy improvisando. Yo, yo. Venga, vale. Yo, vale. Yo. ¿Dónde Freddy Burgis? Yo, yo. ¿Te crees que eres lo puto mejor? Pero eres peor que un pijo de marinador. Yo, yo. Soy campeador, pero yo soy mucho mejor. Mejor rima con mejor. Peor. Y yo con yo. Yo, yo. Yo. Yo. Bueno, tenéis que Yo-dor. Tenéis que aclarar a un vencedor de la ronda. Tudor. Es que claro, jueces. No, que luego hay problemas internos. Porque luego declaramos nosotros ahí. Hay problemas internos de amistad. No, pero luego vosotros. No, yo no. No. No. Jardita, yo, se rinde. No, porque rinde. Bobby y yo estamos forjando una amistad, sí, entonces un vínculo, no quiero estropearla. Cobardes, no hay huevos. Gracias a las páginas, pues lo mismo. Bullo. Freddy, tú eres un. Eddie. Pingurriato. Yo rima, yo. Yo no necesito rimar porque yo molo mucho más, yo. Eres Bobby, eres Bobo. Bob, yo. Bob no rima con Bobo, tío. Tú sí que eres Bobo, Tron. Y si no vamos ya, chavales. Sí, por favor. Yo, sí. Sí.